La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Buenos días, querido Radio Escucha de su programa católico El Mensaje. Mi nombre es Estela Maris. Hoy tenemos la meditación de Benedicto XVI, Papa Emérito, sobre la lectura del Evangelio en este cuarto domingo de Cuaresma. Lo encontramos en San Lucas, en el capítulo 15, versículo 1 al 3 y 11 al 32. La parábola del Hijo Pródigo. Queridos hermanos y hermanas, en este cuarto domingo de Cuaresma se proclama el Evangelio del Padre y de los dos hijos, más conocido como parábola del Hijo Pródigo. Este pasaje de San Lucas constituye una cima de la espiritualidad y de la literatura de todos los tiempos, en efecto. ¿Qué serían nuestra cultura, el arte y más en general nuestra civilización, sin esta revelación de un Dios Padre lleno de misericordia? No deja nunca de conmovernos, y cada vez que la escuchamos o la leemos, tiene la capacidad de sugerirnos significados siempre nuevos. Este texto evangélico tiene sobre todo el poder de hablarnos de Dios, de darnos a conocer su rostro, mejor aún, su corazón. Desde que Jesús nos habló del Padre misericordioso, las cosas ya no son como antes. Ahora conocemos a Dios, es nuestro Padre, que por amor nos ha creado libres y dotados de conciencia, que sufre si nos perdemos y que hace fiesta si regresamos. Por esto, la relación con Él se construye a través de una historia, como le sucede a todo hijo con sus padres. Al inicio depende de ellos, después reivindica su propia autonomía y por último, si se da un desarrollo positivo, llega a una relación madura basada en el agradecimiento y en el amor auténtico. En estas etapas podemos ver también momentos del camino del hombre en la relación con Dios. Puede haber una fase que es como la infancia, una religión impulsada por la necesidad, por la dependencia. A medida que el hombre crece y se emancipa, quiere liberarse de esta sumisión y llega a ser libre, adulto, capaz de regularse por sí mismo y de hacer sus propias opciones de manera autónoma, pensando incluso que puede prescindir de Dios. Esta fase es muy delicada. Puede llevar al ateísmo, pero con frecuencia esto esconde también la exigencia de descubrir el auténtico rostro de Dios. Por suerte para nosotros, Dios siempre es fiel, y aunque nos alejemos y nos perdamos, no deja de seguirnos con su amor, perdonando nuestros errores y hablando interiormente a nuestra conciencia para volvernos a traer hacia sí. En la parábola de los dos hijos se comportan de manera opuesta. El menor se va cada vez más bajo, mientras que el mayor se queda en casa. Pero también él tiene una relación inmadura con el padre. De hecho, cuando regresa su hermano, el mayor no se muestra feliz como el padre. Más aún, se irrita y no quiere volver a entrar en la casa. Los dos hijos representan dos modos inmaduros de relacionarse con Dios, la rebelión y una obediencia infantil. Ambas formas se superan a través de la experiencia de la misericordia, solo experimentando el perdón, reconociendo que somos amados con un amor gratuito mayor que nuestra miseria, pero también que nuestra justicia. Entramos por fin en una relación verdaderamente filial y libre con Dios. Queridos amigos, meditemos esta parábola. Identifiquémonos con los dos hijos y sobre todo contemplemos el corazón del Padre, arrojémonos en sus brazos y dejémonos regenerar por su amor misericordioso. Que nos ayude en esto la Virgen María, Madre de la Misericordia. Como el hijo pródigo andaba por este mundo en trivialidades y placeres vanos, los falsos amigos pronto se marcharon y la soledad mi vida entera entristeció. Señor, perdóname, solo contra ti pequé, no merezco llamarme hijo de un Dios tan bueno. Líbrame de mis pecados, por favor acéptame, quiero volver a ser libre, sé que contigo me regocijaré. Nuevamente ocurre que volvemos a caer en los mismos pecados, es difícil ascender, pero la misericordia de nuestro Padre Dios viene en nuestro auxilio y nos levanta con su amor. Señor, perdóname, solo contra ti pequé, no merezco llamarme hijo de un Dios tan bueno. Líbrame de mis pecados, contigo me regocijaré. Sé que contigo me regocijaré. Sé que contigo me regocijaré. Hola, muy buenos días amigos y amigas. Seguimos aquí en este, el programa de todos, El Mensaje. Y lo hacemos en esta ocasión de una manera especial porque con nosotros está ya una amiga, una gran amiga del programa y de todos, la hermana Regina. Muy buenos días, hermana. Buenos días, Armando, y buenos días a todos los que nos escuchan. Qué gusto tenerla una vez más para seguir profundizando sobre estos temas tan importantes, sobre la Sagrada Escritura y sus autores, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos trae hoy, hermana? Cuéntenos un poco, por favor. Hoy traigo otra vez a San Lucas. Voy a decir un poquito lo que hicimos hasta ahora de San Lucas para poder empezar lo de hoy. Creo que hablamos de quién era, dijimos que era seguramente un médico, era compañero de Pablo. Escribió su evangelio haciendo una investigación para poder completar lo que los demás habían dicho. Y dijimos también que cada evangelista nos presenta a Jesús, que esto es el evangelio, de una manera propia, a la manera que lo entendió el evangelista, y que comunica las maravillas de Dios a los demás para que puedan conocer a Jesús de la manera que el autor lo entiende y lo ve. Y hoy vamos a hablar ya vamos a tener el Evangelio de Lucas en nuestras manos. Así que si los que están escuchando quieren tienen posibilidad de tomar su evangelio, su Biblia, y buscar el Evangelio de Lucas, que es el tercer libro del Nuevo Testamento y está colocado después de Marcos y antes de Juan. Y Estelita, ¿tú podrías leernos la introducción del Evangelio? Con mucho gusto, Sister Regina. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos la han transmitido lo que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. Si miramos un poco lo que está diciendo Lucas, porque nos está diciendo cómo ha hecho para saber de Jesús. Porque Lucas, creo que el otro día dijimos algo de él, no es seguidor de Jesús, no lo ha conocido a Jesús en vida. Es un cristiano de segunda generación y de origen pagano, romano seguramente, y por lo tanto sabe de Jesús por la tradición que ya está en la iglesia. Y él dice que otros han hecho lo mismo que él. Pues ciertamente, ya Marcos había escrito el Evangelio y Mateo lo estaba escribiendo. Dice, empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que han ocurrido entre nosotros. ¿Y cuáles son esos acontecimientos? Pues es la vida de Jesús. Y nos la han transmitido aquellos que fueron sus testigos. Es decir, que Lucas está igual que nosotros, ha recibido la fe a través de los testigos. Y dice que después de haber investigado cuidadosamente, ha decidido escribir por orden lo que la tradición tiene sobre Jesús, y está todo eso dirigido a un tal Teófilo. Y los estudiosos de la Biblia nos dicen que Teófilo, que es un nombre propio, quiere decir el que ama a Dios. Y por lo tanto, podría ser un personaje de verdad, que se llama Teófilo, pero al mismo tiempo podemos ser todos nosotros, porque es dirigido a nosotros, a los que aman a Dios. O sea, podemos, o que solo sea que sea de verdad un personaje, que no sea una ficción literaria, pero aun siendo un personaje verdadero, también somos nosotros, porque leemos el Evangelio que está dirigido a nosotros, que somos los que amamos a Dios. Y entonces Lucas quiere hacer eso para que la fe de Teófilo se robustezca, o nuestra fe. Así es, Sister. Hemos escuchado hablar una amplia explicación suya iniciando el Evangelio de San Lucas, es decir, su motivo por el cual lo escribe luego de conocer a Jesús, luego de convivir con Jesús. Hemos escuchado también, Sister, decir en algunas ocasiones que este evangelista, uno de los cuatro, por cierto, San Lucas, ha escrito otro libro de la Biblia. ¿Podría usted explicarnos esto? ¿Podría explicarlo, compartirlo con los amigos oyentes, por favor? Pues sí, Lucas ha escrito otro libro, que es Los Hechos de los Apóstoles. También, si tienen su Biblia en la mano, porque así se queda más la cosa, ¿no? Si lo buscan, Los Hechos de los Apóstoles está después del Evangelio de Juan. O sea, están los cuatro evangelios y a continuación los Hechos. Y también le voy a pedir a Estelita si quiere leer el principio de la introducción. El primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue levantado a lo alto. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles pruebas de que vivía de ellos durante 40 días y hablándoles del reino de Dios. Si se dan cuenta, aquí otra vez aparece este personaje, Teófilo, y por eso al estudiar los teólogos o los estudiosos de la Biblia, los biblistas, claro, se dan cuenta enseguida de que es el mismo personaje, es Lucas hablando también a Teófilo, y aquí pues le recuerda, yo ya escribí un libro, y ahora que tenía que ver con Jesús hasta que subió al cielo y ahora pues escribe otro libro y vamos a ver de qué trata este otro libro. Así es, aun cuando estamos viendo a San Lucas como el escritor, ya usted nos lo ha dicho, de dos libros ubicados en el Nuevo Testamento de la Biblia, ¿son contextos diferentes o son en el mismo contexto escritos? Es decir, mi pregunta sería, ¿de qué nos habla el Evangelio propiamente de San Lucas y de qué nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito también por San Lucas, hermana? El Evangelio habla de Jesús. En todo Evangelio, la buena nueva es Jesús. Y Lucas nos pone la vida de Jesús desde chiquito hasta que sube al cielo. El Evangelio, si lo tienen en mano y lo pueden buscar, el final del Evangelio de Lucas, Jesús sube al cielo, es la ascensión. Los Hechos es la historia de la Iglesia. Podríamos decir la primera historia de la Iglesia que se ha escrito. Empieza con la ascensión, donde dejó el Evangelio, sigue, repite la ascensión y sigue la historia de la Iglesia. La Iglesia que recibe el Espíritu Santo unida con María. Los que están unidos con María haciendo oración reciben el Espíritu Santo. La Iglesia que va creciendo en pequeñas comunidades que nos ponen los Hechos. La Iglesia que es perseguida y gracias a que es perseguida, y no se extrañen que diga gracias porque ahora les voy a decir por qué, se van de donde están porque lo están persiguiendo y anuncian el Evangelio donde van. Dicho gracias, no porque perseguir a una persona esté bien hecho, porque nosotros nos dejamos llevar de la inercia, los seres humanos, y seguimos igual en nuestras vidas, ¿no? Empezamos con entusiasmo, luego nos asentamos donde estamos y no nos movemos. Estos apóstoles les pasó lo mismo. Pues, muere Jesús, empiezan las comunidades con entusiasmo, pero aquí estamos, no nos movemos. Si no hubieran sido perseguidos, todavía estaríamos en Jerusalén. Porque por nuestra iniciativa no nos hubiéramos movido. Pero al tener que irse porque están perseguidos, Jesús les dijo, si los persiguen en un sitio, váyanse a otro. Y después a otro, no terminarán los lugares, sigan. Y a los lugares donde van, ahí mismo anuncian el Evangelio y así se va extendiendo la Iglesia. Y este es el libro de los Hechos, así es como nos narra la historia de la primera Iglesia. Y la mitad de los Hechos o más es la historia de Pablo, que es lo que hace Pablo en la Iglesia. Que eso me parecería interesante, pues, tratarlo, ¿no? En otro segmento que tengamos la oportunidad de hacer, la figura de San Pablo también en el Nuevo Testamento de la Biblia, como perseguidor y luego, como perseguidor y luego perseguido por la fe en Jesucristo. Muy bien, hermana, sigamos, pues, mirando muy de cerca la vida, la obra, la historia, los escritos de uno de los cuatro evangelistas. Para los amigos que nos sintonizan en este momento, estamos hablando con la Sister Regina acerca de el trabajo, la persona de San Lucas como escritor de las Sagradas Escrituras. Y yo quisiera, porque creo que se me acaba el tiempo, no sé muy bien, pero me gustaría pedirles a ustedes que están, bueno, a todos, los que estamos aquí en la radio y los que están escuchando, hacer un trabajito esta semana muy fácil, un trabajo de investigación. Primero, ya que tienen en la Biblia, mirar el Evangelio de Lucas, ¿cuántos capítulos tiene? Una cosa fácil, solo me da un número. Y los Hechos, ¿cuántos capítulos tiene? Mirar también cómo empieza el Evangelio. O sea, que ¿cuál es la primera narración? Aparte del prólogo, ¿qué es lo que narra? Y también cómo empiezan los Hechos, que es lo primero que cuentan. Y después, cómo termina el Evangelio y cómo terminan los Hechos. Porque el próximo día, que seguiré hablando de esto y de los Hechos, verán que los Hechos terminan de una manera muy interesante. Pero ustedes primero lo miran, a ver si descubren lo interesante que digo. Y si no, el próximo día lo hablamos. Sí, unas preguntas bien importantes, ¿no? Vamos a repetirlas para que los amigos que están en sintonía, pues, anoten, tomen nota y el próximo domingo, pues, personalmente cada quien tenga su respuesta. Usted nos pregunta, ¿cuántos capítulos tiene cada uno de estos libros de los cuales hemos estado hablando? cómo empieza el Evangelio, cómo empieza los Hechos. Dos preguntas similares pero diferentes a la vez. ¿Cómo termina el Evangelio? ¿Cómo termina los Hechos? Escritos ambos por quien estamos hablando, de quién estamos hablando, San Lucas, uno de los cuatro evangelistas. Muchísimas gracias, hermana Regina. Muchísimas gracias por su tiempo, por su sabiduría. Muchas gracias a todos y nos encontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Así es, a la misma hora, amigos. Esta es la cita de todos, la cita de la familia de Jesús. Una nueva orden, un solo corazón, una familia. Dadas en pobreza, sabemos que con pocos es feliz. Amigos jóvenes, esta es la juventud del Papa. Juventud que hoy ha iniciado hace unos días y continúa rezando por la Iglesia, por los cardenales y por el próximo sumo pontífice. Es por ello que hoy nos acompaña en el segmento una amiga joven, pero que sea ella misma quien pues se presente para nosotros, porque será ella quien la encargada de enseñarnos un poco a nosotros los jóvenes, que a veces estamos tan alejados de estos temas. ¿Qué es el cónclave? ¿Qué significa esta palabra? ¿Y qué significa los preparativos previos a esta reunión y después de esta reunión? Háblenos un poco entonces, hermanas, a nosotros los jóvenes. Coméntenme un poco a mí, y haciéndolo conmigo lo hará con todos los amigos que a esta hora de la mañana están en sintonía, todas las cuestiones que giran alrededor de estos momentos que está viviendo, estos momentos tan importantes que está viviendo nuestra Madre Iglesia. Así que el tiempo, hermana, es suyo. Preséntesenos y háblenos. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas radioyentes del programa El Mensaje. Hace mucho tiempo que no he pasado por aquí a compartir con ustedes. Si recuerdan, soy la hermana Vivian González de la parroquia de Santa Juliana y es una alegría para mí venir a compartir un poquito esta mañana. Vamos a hablar un poquito del último evento que está pasando en nuestra iglesia. Como ya todos sabemos, pues estamos con la sede vacante. Eso significa que no tenemos papa en este momento. Estamos esperando que los cardenales se reúnan en Roma y comience lo que llamamos el cónclave. El cónclave es el proceso de la elección del papa y la palabra cónclave en sí significa con llave, con clave, clave significa llave, que es la idea de que los cardenales están cerrados bajo llaves para poder hacer ese proceso. Una de las cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta es cómo nosotros en la Iglesia Católica de muchísimos siglos hemos tenido unas tradiciones que mantenemos vigentes, que son tradiciones muy bonitas. Y quizás a veces a algunos nos parezca un poquito cómicas y un poquito rara decir, ay, pero ¿para qué tanta pompa, tanta ropa, tanto misterio? Pero tenemos que tener en cuenta de que todo esto se ha hecho y a partir de la experiencia de muchos años eligiendo papas y que lo más importante es saber que lo que queremos es que el Espíritu Santo realmente sea el que actúe en esa elección y evitar por todos los medios que nosotros, los seres humanos, vayamos a equivocarnos o hacer cosas que impidan que el Espíritu Santo haga su elección. Una cosa simpática, hace una anécdota, ¿por qué llegaron a los cardenales a encerrarse en la Capilla Sixtina para cónclave? La elección papal más larga de la historia fue casi 3 años y duró desde el 1268 hasta casi el 1271. En ese tiempo solo habían 18 cardenales que se reunían para votar, pero entraban y salían y se estaba demorando demasiado la elección. Y pues claro, eso al Papa, al ser también cabeza de un Estado, pues tenía problemas las autoridades locales. Entonces las autoridades locales, ya cansadas de esperar a que eligieran el Papa, que no acababan de elegirlo, encerró en la Capilla Sixtina a los 18 cardenales y no los dejaba salir hasta que ya de una sola vez eligieran al Papa. Y desde entonces pues eso pues se mantuvo así, para evitar precisamente de eso de que si entra, si sale, se comenta, se habla, y eso pues evita que haya una verdadera... No había en teléfono celular, me está diciendo aquí Rosa Aurora, que está con nosotros, y no había manera de hacer votación por internet ni nada de eso, así que había que estar ahí en pie. Entonces, pues el Papa Gregorio, que fue el que salió en esta elección, Gregorio X, para evitar a que se repitiera ese incidente, legisló en el 1274, en el Segundo Concilio de Lyon, que los electores debían ser cerrados con llave, eso quiere decir, en cónclave, hasta que se decidiera la elección. Eso ayudaba a que se mantuviera el secreto y a que se mantuviera la concentración en lo que se estaba haciendo y que no estuvieran pensando en otras cosas que estaban pasando en sus dioses y entrando y saliendo, sino que estaban ahí, estaban para esa función y para ese momento. Y también ayudó mucho a la parte de la oración. O sea, como que se fueron dando cuenta que efectivamente no eran ellos los que estaban eligiendo el Papa, sino que era el Espíritu Santo, pero que era muy importante que ellos estuvieran muy presentes, sintiendo esa presencia del Espíritu Santo y abriéndose a esa presencia del Espíritu Santo. Y eso no se podía hacer con la cabeza pues dando vuelta por ahí, sino que había que concentrarse en lo que se estaba haciendo, en la oración, en el recogimiento y en la seriedad de lo que eso significaba. Entonces, ¿cómo se elige el Papa? Pues los cardenales se les llama de todo el mundo, hay cardenales en todo el mundo, y pueden votar todos los cardenales que sean menores de 80 años. Los cardenales mayores de 80 años no pueden votar. Pueden estar en el cónclave, pueden estar ahí, también pueden estar los asistentes, algunos secretarios, o sea, no es que son solamente los cardenales, hay otras personas que están presentes, pero todo el mundo toma un voto solemne, un juramento solemne de secreto, de que nada de lo que pasa ahí en el cónclave se va a contar ni se va a hablar. Ahora bien, los votos como tal solamente lo hacen los cardenales menores de 80 años. Antes de que empiece la votación, obviamente los cardenales tienen un par de charlas, de días de charlas, donde se les habla sobre la situación del mundo actual, qué es lo que está pasando alrededor del mundo, cuáles son las situaciones políticas, sociales, económicas, en que está pasando el mundo, no solamente la Iglesia, sino toda la, el mundo completo, la religión católica, todas las otras religiones, porque a fin de cuentas el Papa va a ser una persona que tiene mucha influencia en lo que está pasando en el mundo. La persona que va a quedar de Papa pues tiene que estar bien informado sobre qué está pasando. Y entonces los cardenales pues se les instruye sobre las situaciones más graves, las crisis más graves que están pasando en el mundo, y pedirle al Espíritu Santo que elija a la persona adecuada para poder llevar a la Iglesia adelante en esas situaciones, que es lo que pues ha hecho el Papa Benedicto, ahora el Papa Emérito Benedicto XVI. Él se sintió muy valientemente, con una cabeza muy clara, con una honestidad y una humildad muy grande, se sintió que ya a sus 85 años él no podía llegar a la iglesia por la situación que se estaba pasando y que se necesitaba una persona con más energía física, mental y espiritual. Entonces él se ha echado a un lado para que el Espíritu Santo escoja a la persona que sea buena para la iglesia. Ahora bien, como el Espíritu Santo trabaja por medio de los seres humanos, de nosotros los hombres y mujeres, y en este caso específico de los cardenales, pues los cardenales también tienen que estar instruidos sobre qué es la mejor manera de votar. O sea, no quiere decir esto que se les manipule ni que haya política. Siempre va a haber, porque a fin de cuentas somos seres humanos y uno vota por uno que le gusta, el otro por otro que le guste, pero en realidad cada uno está buscando qué es lo mejor para la iglesia. Una vez que se empiezan a hacer los votos, ya se va viendo hacia dónde se está guiando el Espíritu Santo. Ha pasado muchísimas veces en muchos cónclaves que se empiezan a decir nombres, se empiezan a hablarse lo que llaman papables, ¿no? Los cardenales que la gente piensa o que los obispos piensan que son los más preparados para ser papa. Y de momento, pues sale un nombre que nadie, que eso fue lo que pasó con Juan Pablo II, sale un nombre que nadie lo esperaba. También pasó con Juan XXIII. Y la gente se queda, como los cardenales se quedan un poquito sorprendidos, pues no habíamos pensado en ese. Y de momento empieza a salir los votos y a moverse los votos hacia esa persona. Ahí se va viendo la función del Espíritu Santo que dice, ustedes quieren este, los votos se están guiando para este, pero en realidad el que yo quiero es este. Y de alguna manera eso pasa. Una cosa también simpática que pasó en uno de los primeros cónclaves que tuvimos en el año 236, o sea, hacia el principio de la iglesia, muy al principio de la iglesia, el historiador Eusebio nos cuenta de la elección del Papa San Fabián, y nadie pensaba a Fabián como candidato, y se estaban llamando otras personas para Papa, pero de repente una paloma se posó sobre su cabeza y se dieron cuenta de que aquello era una señal de Dios para que Fabián saliera. Pues quizás no se nos va a posar la paloma, pero tenemos que confiar en que el Espíritu Santo es el que va a apuntar hacia quién es la persona o el hombre que va a guiar a la iglesia en este siglo XXI, lo que nos queda del siglo XXI. Entonces, una vez que terminan los cardenales de tener sus charlas y sus instrucciones, pues tienen un tiempo de oración y de discernimiento, donde hacen oración en privado, solos y también pues en grupos para ver entre ellos cómo es que van a ser, a quién pueden empezar a votar. Entonces, una vez que empiezan las votaciones, hace falta 2/3 de los votos para poder sacar a un papa. Cuando los votos, las boletas que se hacen, cada obispo, cada cardenal las va llevando a un cáliz grande y las va echando ahí. Después uno de los cardenales que es llamado, nombrado, la persona que es secretario que va a contar esos votos, los cuenta. Y si no hay el 2/3, entonces pues esas boletas se queman así tal y como están secas, y eso es lo que saca el humo negro que sale por la chimenea que se ve en la plaza de San Pedro, donde la gente está esperando a que haya un nuevo papa. Eso se siguen haciendo esas votaciones hasta que por fin se logran los 2/3. Obviamente pues no pueden estar todo el tiempo ahí, toda la mañana, toda la noche. Tienen que comer, tienen que rezar, tienen que celebrar misa, tienen que hacer sus cosas. Y entonces, pues, después de un tiempo se para y al otro día, si no se ha habido esa elección, se hace elección para el otro día. Entonces, la elección de un papa no tiene límites. Puede ser inmediatamente, puede ser a la primera votación y puede pasar 2-3 semanas. No se sabe cuánto tiempo. Normalmente no son tantas semanas, casi siempre una semana más o menos es suficiente, pero no quiere decir eso que a la semana tienen que elegirlo, porque lo importante es que se vaya viendo el proceso y que se vaya permitiendo al Espíritu Santo guiar esa elección. En el momento que se logran los dos tercios de los votos, entonces ya se elige el Papa, se le pregunta a la persona que si lo desea, y obviamente pues muchas veces la persona va a decir que no, porque es un trabajo fuerte lo que toca, no es algo que se quiera así tan fácil. Y pues se le trata de convencer, se le habla para que sepa que el Espíritu Santo es el que lo ha elegido y debe aceptar. Entonces ya una vez que el Papa dice que sí, entonces las boletas se cogen y se coge la paja, un poco de paja mojada, se echa la paja mojada con las boletas y esa paja mojada es la que hace que el humo que sale es blanco. Y entonces ya cuando se ve que sale el humo blanco, sabemos que tenemos Papa. Y una vez que ya ese Papa pues se acepta, se le lleva a un cuarto especial donde ahí tienen la ropa que se va a poner. Y como no se sabe quién es el que va a salir, pues tienen ropa en todos diferentes tipos de tamaños para que le quepa, ¿no? Para tener que escogerlo. No pueden ir a comprar la ropa en ese momento, sino que tienen todas las tallas ahí listas para poder ponerle la casulla blanca, la sotana blanca al Papa, al nuevo Papa. Y entonces el cardenal encargado de hacer el anuncio, pues sale y nos dice al pueblo congregado, que es uno de los momentos más emocionantes, cuando sale y nos dice, habemus Papa, quiere decir, tenemos Papa. Y ahí es cuando pues, la iglesia se vuelca en alegría de saber que ya el Espíritu Santo nos ha enviado otro vicario de Cristo. Y después ya entonces sale el nuevo Papa a darnos su primera bendición, que se la da pues a todo el mundo, no solamente a las personas congregadas ahí en San Pedro, sino es una bendición al mundo entero. El cónclave se hace en la Capilla Sixtina, que es uno de los museos más hermosos y más valiosos que tiene el Vaticano, bajo la famosa pintura en el techo del gran artista Miguel Ángel, que se llama El Juicio Final, y es un lugar que invita mucho a la oración, y todas esas pinturas famosas de siglos y siglos, pues es algo que ayuda a esos cardenales a orar y a sentirse más cercanos a Dios al hacer esa función que tienen que hacer. Y yo creo que es muy emocionante pensar, ¿no, verdad?, como por todos los siglos y siglos y siglos todos los papas han sido elegidos ahí, y que tantas personas, tantos santos de la iglesia que han pasado, que se han sentado en esas sillas, y que el Espíritu Santo pues ha sacado de ahí muchos sucesores de Pedro para que la iglesia continúe con nosotros, ¿no?, para que la iglesia continúe viva como Cristo la ha querido. Los papas pues normalmente duran hasta que mueren, ¿no? Reinan hasta que mueren, pero también es permitido la dimisión, que el hecho de que no haya habido ninguna dimisión por 600 años no quiere decir que no fuera permitido. Sí era permitido, el papa sí podía dimitir. Entonces es algo extraño, pero a la vez es algo que siempre se estuvo en la tradición de la iglesia. Una vez que el Papa muere o el Papa dimite, pues la sortija que él lleva, que es una sortija de Pedro, el sello con que firma los documentos, se destruye. Los apartamentos papales se cierran, se sellan y se destruye ese anillo. Por un lado, porque significa que ha terminado el reinado de un sucesor de Pedro, y por otro, por la seguridad de no utilizar ese sello para hacer fraudes y situaciones, porque a fin de cuentas es la firma del Papa. ¿Qué podemos hacer nosotros como pueblo ante esto? Primero que nada, tenemos que pedir mucho por los cardenales, pedir mucho por la iglesia, porque estamos viviendo en tiempos complicados. Estamos viviendo en tiempos a veces difíciles, pero también estamos viviendo en tiempos de esperanza. Entonces, la función de nosotros es pedirle al Señor que mucha insistencia, que ilumine a esos cardenales para que realmente se abran a la presencia del Espíritu y escojan al hombre que el Señor está separando para la iglesia. Y también, pues, obviamente, dedicar nuestra, o dar nuestra obediencia, nuestro respeto al nuevo Papa, sabiendo que es el vicario de Cristo aquí en la tierra. Una de las cosas que yo he estado oyendo, pues, algunas personas me han comentado, me han hablado sobre varias profecías que supuestamente fundadas en la Biblia, que dicen que Benedicto XVI es el último papa y que el próximo papa va a ser el anticristo. Eso realmente es una equivocación y es una falta de fe, en realidad, porque en ningún momento en la Biblia se ha utilizado para dar una profecía sobre cosas que van a pasar en un futuro. La Biblia no se puede manipular así. No sabemos cuándo Dios va a elegir al último papa. Esas cosas no son para nosotros estar especulando. Lo que sí tenemos es que la confianza de que Dios nos quiere en su iglesia y la confianza de que Dios camina con nosotros. Ya nos ha pasado unas cuantas veces en el año 2000, cuando pensamos que se acababa el mundo y el mundo no se acabó. Nos pasó recientemente en diciembre, cuando pensamos que por el calendario maya el mundo se acababa y no se acabó. A veces, pues, nos queda más fácil creer en ese tipo de cosas que se comentan, porque son cosas, pues, impactantes, que tener fe en que, a fin de cuentas, la iglesia no está en nuestras manos. La iglesia está en las manos de Dios, la iglesia es del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ama demasiado a su iglesia para dejarla acabarse así. Entonces, lo que tenemos que hacer es gozarnos con este nuevo papa que el Señor nos envíe y hacer todo lo posible para que, poniendo nuestro granito de arena, la iglesia siga creciendo y la iglesia siga siéndose la hermosura que Dios ha querido para nosotros. Continuar a que todas las personas conozcan a Cristo a través de nuestras acciones y a través de nuestra fidelidad. Así que, pues, entonces yo les invito a que continúen orando, oren mucho por Benedicto XVI ahora que se retire. Todavía tiene mucho que darnos porque es un gran escritor, un hombre de una mente brillante, y estoy segura de que él, con sus escritos, nos va a seguir dando una herencia muy hermosa en la iglesia. Así que pidamos mucho por Benedicto XVI, pero también pidamos por los cardenales y por el nuevo papa que nos va a enviar el Señor. Y aquí tenemos una oración muy bonita, que es la oración por los cardenales reunidos en el cónclave. Una cosa que se me olvidó comentarles es que si ustedes van al sitio del Vaticano o van a diferentes sitios en el internet, van a ver que el símbolo de la sede vacante es una sombrillita con las llaves de Pedro y que esa sombrillita está cerrada. Eso es lo que significa la sede vacante. Esa sombrillita es el, en todas las basílicas se le da esa sombrino, un hombrino que es la sombrilla para poder llevar al Santísimo, para las procesiones del Santísimo. O sea, se que la lo que lleva al Santísimo, lo que acompaña al Santísimo, lo que protege al Santísimo. Entonces, pues, es el símbolo de la sede de Pedro. Y cuando eso está abierto es porque hay papa. Y cuando se cierra, pues, significa que la sede está vacante, que no tenemos papa. O sea, está la sombrilla cerrada de las dos llaves de Pedro cruzada, esperando que venga un nuevo papa a abrirla nuevamente. Entonces, pues, aquí vamos a terminar con esta oración. Les recuerdo también que este programa es pregrabado. Así que a lo mejor, no sabemos, a lo mejor cuando ustedes escuchen este programa ya tenemos papa. Pero bueno, es algo bueno de saber. Es algo bueno de saber cómo se hace selección y qué es lo que tenemos que hacer nosotros y mantenernos al tanto en las noticias sobre las cosas que están pasando en nuestra iglesia. y a lo mejor todavía no lo tenemos, lo que quiere decir que continuemos orando. Si es que acaso lo tenemos cuando ustedes oigan esto, pues entonces pidamos mucho por ese nuevo sucesor de Pedro. Pero en este momento no lo tenemos, así que pidamos por los cardenales reunidos en el cónclave con esta bella oración. Oh Dios, pastor eterno, que gobiernas a tu grey con protección constante, te rogamos que por tu misericordia infinita concedas a la Iglesia un pastor que te agrade por su santidad y sea útil a tu pueblo por su vigilante dedicación pastoral. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Muchísimas gracias, hermanas. Hemos aprendido ciertamente muchísimo con usted. Hemos adentrado con más profundidad a todas estas cuestiones que a nosotros los jóvenes también, de una forma u otra, debe de ser lo primero, porque es así para la Iglesia. Solamente agregar a toda esta información valiosa que nos ha dado algo bien actual, algo que nosotros los jóvenes encontramos si entramos al internet, y es precisamente los cardenales electores de habla hispana, que en su total suman 19. Y es que somos jóvenes aquí en los Estados Unidos procedentes de diferentes latitudes. Somos jóvenes mexicanos, somos jóvenes argentinos, colombianos, cubanos, etc. Y es por eso que esta información que voy a aportar a lo que usted nos ha comentado nos va a servir de mucho. Así que lo comparto con usted y con todos los jóvenes y personas que a esta hora de la mañana están en sintonía. Cardenales electores de habla hispana, como dije, son 19. Tres de ellos son mexicanos. Ellos son Norberto Rivera Carrera, Juan Sandoval Íñiguez y Francisco Robles Ortegas. Dos de estos 19 cardenales son argentinos. Su eminencia Jorge Mario Bergoglio y Leonardo Sandri. Solo un colombiano entre los cardenales electores de habla hispana. Un colombiano y él es Rubén Salazar Gómez. Uno también de Chile, él es Francisco Javier Errázuri Osa, uno procedente de Venezuela, bajo el nombre de Jorge Liberato Urosa Sabino. Un cardenal de la República Dominicana, él es Nicolás de Jesús López Rodríguez, uno procedente también de Cuba, su eminencia Jaime Lucas Ortega y Alamino. Un cardenal de Honduras, él es Oscar Andrés Rodríguez Maradriaga. Un cardenal de Perú, Juan Luis Cipriane Torne. Un cardenal también procedente de Bolivia, con el nombre de Julio Terrazas Sandoval. Un cardenal ecuatoriano del Ecuador, Raúl Eduardo Vela Chiriboga. Antonio María Ruoco Varela, Luis Martínez Istach y Antonio Cañizares Lovera son de habla en español, pero procedentes del continente europeo, exactamente de España. Estos son los cardenales que con nuestra lengua están y estarán y han estado formando parte del cónclave 2013. Así que todo esto se une a su información, recordándoles que nuestro programa ha sido pregrabado, como bien hacía mención en su intervención, hermana. Nuestro programa es pregrabado, quizás cuando estemos saliendo al aire, tenemos para gloria de Dios y de su Iglesia, un nuevo, el 266, sucesor de San Pedro. Así que me uno a su agradecimiento y al de todos los jóvenes. Me uno a su oración y a la de todos los jóvenes por la Iglesia y por el Papa. Recordando siempre que somos la juventud del Papa que quiere vivir la vida a la manera de Cristo. Yo soy su amigo Armando García y junto a la Iglesia estamos en oración. Tú eres mi respirar. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Cuando la hermana me presentaba como un bautizado, como un católico comprometido en la Iglesia, me hizo regresar 40 años cuando yo apenas tenía 17, no sumen. Estaba recién convertido. Los que han oído mi testimonio saben que yo fui un muchacho rebelde. Mis padres no sabían qué hacer conmigo y me mandaron 2 años a la correccional para menores de edad. Pero Dios, que había hecho una obra maravillosa en Antonio Gómez, que era mi papá, a través de un cursillo de cristiandad, cumplió la promesa que el Señor le hizo a Zaqueo: te salvarás tú y toda tu familia. Un día mi padre me dijo: te voy a llevar a hablar con un amigo. Y me llevó a un templo. Pensé que me llevaba a hablar con el sacerdote. Y me llevó delante del Santísimo. Se arrodilló. Y fue la primera vez que yo oí a una persona orar. Había oído mucho rezar, porque rezar es repetir oraciones hechas. Se reza el Padre Nuestro, se rezan los salmos, se reza el Ave María, se reza el Credo, porque solo es repetir lo que ya está dicho. Pero mi padre empezó a hablar con sus palabras y dijo: Jesús, te presento a mi hijo Salvador, del que te he hablado tanto. Luego me miró y me dijo: Salvador, te presento a mi amigo Jesús y te pongo en sus manos, hijo, para que él te ayude. Se levantó, me abrazó y me dijo: perdóname, porque yo no he podido ayudarte, pero él sí puede, que él te ayude. Y se fue y me dejó solo ahí. Yo no sabía qué hacer, pero Jesús sí sabía qué hacer, hermano. Empezó un proceso. Yo iba a cumplir 17 años de edad. Y de una manera maravillosa comencé a tomar contacto con el Dios de mi padre. Porque Jesús era el amigo de mi papá. Pero yo quería que Jesús fuera mi amigo. Comencé a interesarme. Comencé a buscar las fuentes. Y empecé a leer la Biblia como todos que no saben nada empiezan. Empezando por el Génesis, por el Éxodo. O sea, uno empieza como un libro de la primera página a la última. Sin saber que debía haber empezado por los evangelios, por el contacto con Jesús. Sin embargo, Dios, que es maravilloso, me llevó a un texto del libro del Génesis, en donde se reafirmó mi fe. Y dije: yo quiero beber en las fuentes que bebieron mis padres. Y esto que le voy a leer afianzó mi decisión de ser católico. Y como un joven que andaba buscando algo que llenara mi corazón, que calmara la sed de Dios que había comenzado, esto fue lo que me dio el rumbo. El libro del Génesis, capítulo 26. Les invito, sobre todo a los jóvenes que quieren buscar la fuente para calmar su sed de Dios, que lean el libro del Génesis, capítulo 26, versículo del 15 al 18. Génesis 26, 15. Es una historia fascinante de un hombre llamado Abraham, que Dios había llamado para hacer de él un gran pueblo. Abraham es nuestro padre en la fe. Pero Abraham murió y tomó el liderazgo de la tribu su hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham? Isaac. La gente alrededor de esa familia les tenía cierta envidia porque ellos habían notado que Abraham tenía muchas bendiciones y le habían dicho: vete de aquí. Isaac se tuvo que ir a otro terreno, allá empezó a progresar mucho más y también le dijeron: vete de aquí, no lo querían en ningún lado. Y en ese contexto de lucha con los enemigos, Dios, el Espíritu Santo, permitió que ocurriera esto que voy a leerles. Capítulo 26, versículo 15. Todos los pozos que habían cavado los siervos de su padre en tiempos de su padre Abraham, los habían cerrado los filisteos llenándolos de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac: apártate de nuestro lado porque te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí, acampó en la vaguada de Gerar, estableciéndose allí. Isaac volvió a cavar los pozos de agua que habían cavado los siervos de su padre Abraham y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y les puso los mismos nombres que les había puesto su padre. Cavaron los siervos de Isaac en la vaguada y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Palabra de Dios. Cuando le dijeron a Isaac: vete de aquí, él agarró su rebaño, su gente y empezó a caminar. Pero él sabía que para poder vivir necesitaba agua. Y él dijo: voy a buscar agua donde bebía mi padre. Se acordó cuando él era niño, donde acompañaba a su papá a buscar agua. Y se llevó una sorpresa enorme, que los pozos donde había bebido su padre los habían cegado, llenándolos de tierra. Tú eres mi respirar. Les hacemos una atenta invitación a todos los que nos están sintonizando. Para este tiempo de Cuaresma se lleva a cabo el Vía Crucis, que se reza todos los viernes en la iglesia de Santa Juliana. Esto es a partir de las 8 de la noche. A continuación son los diferentes días y los diferentes grupos apostólicos parroquiales que están designados. El día viernes 22 de febrero estará a cargo de las Damas Católicas en Acción. Viernes 1 de marzo, la Cofradía de la Caridad del Cobre. Viernes 8 de marzo, Misión de la Paz y Grupo de Oración Alabaré. El viernes 15 de marzo, Grupo de Jóvenes Adultos Epifanía. El viernes 22 de marzo, Cursillistas y Hermandad del Señor de los Milagros. Y el Viernes Santo, Vía Crucis Viviente. Esto será por el grupo de jóvenes. Equipo de producción: Rosa Aurora Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. Armando García, voces. Jorge Bastanzuri, secretario. David Pérez, ingeniero de grabación. Tú eres mi respirar.